Tenemos aquí en el estudio a Juan Tapia, también integrante de Crítica Penal 2013. Ya lo empezamos a anunciar. Prometido, al aire. Buen día, Juan. Muchas gracias por acercarte. Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Bien. Eso dependerá si vos vas a ser el operador. Conductor. ¿El conductor? No. Conduzco un solo programa este año, de 9 a 12. A pieti y medio, claro. A compromiso. Bueno, mañana esta invitación, ahí el título más o menos ya indica hacia dónde va, cuáles son las motivaciones que generan ahí a los organizadores y a vos de participar de esta charla. Bueno, básicamente porque en los últimos años, especialmente uno podría marcar 1997 porque fue la fecha en la cual a partir del general Mosconi de Neuquén se generan los movimientos de piqueteros y a partir de ello comienza a introducirse una problemática novedosa para el derecho penal, cuál es la pretensión de resolver conflictos sociales de estas magnitudes, insisto, bastante novedosas y particulares, como la organización de movimientos de desocupados, a través de las herramientas que tiene el sistema penal. Eso uh-huh. que se llama criminalización de la protesta social, de alguna manera es enfocar a través de los carriles del sistema penal conflictos originados en reclamos ciudadanos que además se ponen en manifiesto mediante el ejercicio de un derecho constitucional, como es el de peticionar a las autoridades y el de expresarse libremente en la esfera pública. Uh-huh. Cuando hablamos de la criminalización, ¿no? Hace poquito, la semana pasada, tuvimos la sentencia, estuvimos hablando bastante de ese caso ya paradigmático, ¿no? En la sociedad, del asesinato de Mariano Ferreira en una movilización, en una protesta muy concreta por trabajo, por pase a planta permanente de trabajadores tercerizados. Y cuando se habla de criminalización, ya estamos hablando de un pase a una denuncia penal, no solamente digamos el accionar de la policía que puede reprimir, que puede generar heridos, que puede generar la muerte, como en este caso de Mariano Ferreira, sino también cómo el aparato judicial ya se empieza a poner en movimiento para generar causas penales contra los que se movilizan. Claro, digamos que el aparato punitivo del Estado, el aparato represivo, se manifiesta a través de distintos canales. Los institucionales, como son las agencias del sistema penal, policía, poder judicial y servicio penitenciario, uh-huh. y los subterráneos, por así denominarlo, que son canales de coacción, digo, cuando se toma una fábrica y se lleva un grupo de matones, o cuando se realiza una protesta, como el caso que vos me estás mencionando, uh-huh. y se convoca a una mano de obra que pueda coaccionar a esos manifestantes, son también mecanismos coactivos, en este caso por fuera de las redes del sistema penal, pero que también tienden a cercenar un derecho fundamental, como es que alguien se manifieste, que alguien proteste, que alguien exprese lo que considera un derecho vulnerado, como puede ser el trabajo, como puede ser la vivienda, como puede ser la salud o la educación. Uh-huh. Estamos charlando con Juan Tapia, que mañana va a estar participando de esta conferencia o esta charla abierta, en el que también se van a tomar estos casos, ¿no? Casos concretos para generar un análisis, para bajarlo un poquito también a quienes no están tan metidos con el tema. Sí, es que necesariamente la conflictividad cotidiana demuestra casos permanentemente a nivel nacional como a nivel local. Casos que en su gran mayoría son pacíficos y casi son resueltos sin intervención del Estado, como son una movilización, una marcha, una protesta, pero casos que se van radicalizando y que asumen ciertas aristas complejas, como puede ser, insisto, la toma de una fábrica en el puerto, supuestos que han sucedido reiteradamente en los últimos tiempos, la toma de un terreno para exhibir o visibilizar una problemática vinculada a la vivienda, alguna situación que puede tener también que ver con cuestiones universitarias, como la toma de un edificio de la universidad. Entonces, analizar cómo han sido resueltos esos casos, abrirlos a la discusión con los participantes, con los intervinientes, y no solamente plantear las herramientas jurídicas, el enfoque técnico legal, sino también pensarlo en términos políticos, sociales, históricos, y si se quiere también comprometiendo a todos esos niveles en el análisis de esos casos. Uh-huh. Quien va a estar también participando mañana junto con Juan Tapia es Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, profesor de la Universidad de Buenos Aires, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. Buen día, Javier, Juan Manuel, Santiago, Juan Tapia, te saludamos aquí en FM de la Azotea Mar del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, Juan, le preguntamos también a Juan aquí en el comienzo las motivaciones, los intereses personales para estar participando en esta charla. Contanos cuáles son tus intenciones de esta participación aquí en Mar del Plata sobre esta conferencia o esta charla abierta. Bueno, Hay muchos amigos en Mar del Plata del ámbito judicial y del ámbito docente, y me pareció linda la propuesta de ir a hablar un poco de un tema de cierto interés social, como es el tema de los piquetes, como es el tema de la protesta social, y una mirada desde el derecho penal, que en el caso mío es bastante restrictiva. Supongo que llamará la atención que un fiscal tenga una mirada restrictiva del castigo. Uh-huh. Pero bueno, este es un poco... Seguramente me habrán invitado para que exponga mis razones uh-huh. al respecto. Cuando habla de una mirada restrictiva, ¿en qué se refiere concretamente? ¿Cuál tiene dictámenes, ¿no? Con el tema de los cortes de ruta, los piquetes? Entiendo que lo que tiene que ver con la protesta social se enmarca dentro de un derecho, un superderecho, que es la libertad de expresión, que comprende varias libertades, como la libertad de petición, la libertad de reunión, la libertad de reclamo, de reclamar a las autoridades, de exigir rendiciones de cuentas, etcétera, etcétera. Y entonces, en esos contextos, el ámbito de actuación del derecho penal se acota notablemente. Andar buscando delitos, la comisión de delitos en un ámbito de protesta social, me parece que no es adecuado. Entonces, bueno, esto es un poco la fundamentación de muy sintética de por qué no debería castigarse o criminalizarse la protesta social cuando es pacífica. Se limita a eso, ¿no? A entorpecer la vida de los demás, pero es pacífica. Y en este caso, cuando se criminaliza la denuncia y la actuación de un fiscal, el inicio de una investigación, ¿tiene que ver por la denuncia de un perjudicado, por la denuncia de otros sectores? ¿En qué generalmente, ¿no? ¿Cómo son los casos de las denuncias que llegan, que se inician investigaciones judiciales para llegar a que haya criminalización? Generalmente se inician por actuación de las fuerzas de seguridad, que intervienen cuando de pronto hay un corte de ruta o la ocupación de algún espacio público, o interviene la autoridad y da intervención a un juez o a un fiscal, según el procedimiento del lugar de que se trate, y a partir de eso se va estableciendo si existe o no delito. Uh-huh. Muchos magistrados, tanto fiscales como jueces, son propensos, o sea, tienen una tendencia a criminalizar estas situaciones. Porque quizás en un primer momento aparezcan como delictivas, como puede ser coacciones o extorsiones o amenazas o tentativas de golpes o de violencia, algún tipo de violencia o de daños, etcétera. Y hay un delito que es el delito estrella en todo esto, que es el del 194 del Código Penal, que es la interrupción o el entorpecimiento de vías de comunicación. Uh-huh. Entonces se hace una equiparación o una suerte de analogía entre los supuestos para los que fue concebido este delito y un corte de ruta. Entonces se llega a la conclusión de que un corte de ruta, por ejemplo, cae bajo la figura del 194 del Código Penal. A mi modo de ver, eso no es así, porque este delito, además del corte de la ruta, exige la lesión a un bien jurídico que es la seguridad pública. Es decir, no alcanza con el gran entorpecimiento, caos o molestias que pueda generarnos a todos nosotros un piquete, sino que además es necesaria la puesta en peligro con bastante seguridad, bastante concreción, bastante clara, la puesta en peligro de la seguridad pública. Claro. Lo cual no se da en todos los casos. Entonces, se termina haciendo una suerte de derecho penal para despejar la ruta, o se aplica el derecho penal cuando en realidad la cosa no pasaría de una mera contravención, ¿no? Uh-huh. Y esto último incluso discutible. Claro. Javier, te agradecemos este breve contacto con la radio. Más o menos de eso vamos a hablar, y por supuesto el tema es muy polémico, claro. Así que bienvenida sea la polémica, porque nadie tiene la verdad en casi ningún tema, ¿no? O sea, claro. Es interesante que por ahí que la gente también participe, ¿no? Uh-huh. Bien, mañana a las 5 de la tarde estarás acá en Mar del Plata, estaremos seguramente escuchando. Te agradecemos este contacto. Bueno, un saludo para todos. Hasta luego. Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Nacional de Casación Penal, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien va a estar también participando mañana en la charla junto a Juan Tapia. Y recién hablaba Javier, decía, nadie tiene la verdad, digamos, las leyes, Juan, no son absolutas, digamos, va por la interpretación de un fiscal, de un juez, de quien haga la denuncia, ese mismo texto puede ser llevado para un lado o para el otro. Definitivamente, las leyes tienen una creación del legislador que cuando se termina de sancionar, parte de la interpretación de los agentes judiciales. Y en ese sentido, la cosmovisión del mundo que tengan los operadores, la cultura, la formación, la ideología, es fundamental en la interpretación de esas normas. Uh-huh. Tanto en lo que es el control de constitucionalidad de eso que proviene de un órgano legislativo y es analizado para ver si responde al filtro constitucional, como también la interpretación en cada caso concreto, si es claro. aplicable o no. Quiero decir, en este caso de la criminalización de la protesta, lo que está en juego es la visión de la democracia que tienen los jueces. Es decir, cómo entienden la democracia los operadores judiciales. Si es una democracia estrictamente representativa, que termina en el voto popular y que se renueva cada 2 años, o si es una democracia deliberativa y que se conforma casi cotidianamente con los procesos de toma de decisiones de toda la ciudadanía, interviniendo activamente en la toma de decisiones y también reclamando modificación de políticas que afectan derechos fundamentales. Bien, Juan, mañana a partir de las 5 de la tarde una charla abierta, especialmente dedicada a los abogados, estudiantes de la carrera, pero también magistrados, gente que trabaja en el Poder Judicial, pero también con la intención de bajarlo, ¿no?, a los que no estamos tan metidos en el tema. Yo creo que es especialmente abierta a la comunidad, porque especialmente quienes sufren la persecución penal son aquellos que muchas veces participan de movimientos sociales o que hacen acciones colectivas tendientes a formular y visibilizar un reclamo, especialmente cuando no tienen la posibilidad de ser oídos, porque en definitiva lo que se trata es eso. No es que alguien se levante una mañana y dice, a ver cómo voy a perjudicar a otro cortando una ruta. Claro. Esto se origina en una necesidad básica de ser escuchado, que por otros canales y por otras vías, como es el voto, dentro de 2 años no van a tener respuesta. Y en consecuencia, lo que se trata es de que participan de esas acciones sepan cuál es el paraguas legal que los ampara para evitar ser sometidos a un proceso penal cuando están ejerciendo un derecho constitucional. Uh-huh. Juan Tapia, mañana junto a Javier De Luca, a partir de las 5 de la tarde, en el 7º piso de la Facultad de Derecho, charla abierta sobre criminalización de la protesta social. Estuvo aquí charlando con nosotros. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes.